el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify o a los que nos veis en YouTube. También a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvidemos nuestra página web, aamagallanes.es. Hoy, día 20 de abril de 2021, nuestro programa 32 del ciclo de UPA 22. Desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril, junto a todos mis compañeros que habitualmente hacemos el programa, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, nuestro físico y astrofotógrafo de noche José Luis Espí, nuestro presidente Joaquín Barroso, Rafael Caro, en el Rincón del Novato, nuestro público habitualmente en directo, Jesús Romero, Jesús Moya y Luis María Moguer, pero hoy un montón de gente que han llenado este estudio de Jerez y los alrededores. Estamos al completo en Un Punto Azul, todo el mundo quiere ver la conjunción de Un Punto Azul con el universo LQ, porque nos vamos a Valencia, bueno, al pueblo de José Luis Espí, en general, a Benifayó. ¿Lo he pronunciado bien, José Luis? Muy bien, Benifayó. Bueno, pues saludamos a Miquel Duart. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miquel. Hola, buenas tardes. Bueno, pues bienvenido. Miquel es el editor de la revista Universo LQ y, bueno, un gran aficionado a la astronomía y a la astrofotografía. Gracias por estar aquí, Miquel. En un rato, bueno, hablaremos de la revista Universo LQ, pero sí, le acompañan además, Miquel, te acompañan cuatro colaboradoras, ¿no? Sí, cuatro. Pues no sé si hay alguien más porque se ha conectado tan personas hoy con nuestro Un Punto Azul, que habrá que ver si hay también algún otro colaborador. De momento podemos nombrar a nuestra compañera y corresponsal en el puerto de Santa María, Maritxu Pural, a Mabel Angulo de Canal Sur en Almería, a Alicia Lozano en Sevilla, de Astronomía Sevilla, y a Leonor Ana de Astroita. Bueno, bienvenidas las cuatro. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Maritxu? Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros en vivo, en directo, escuchando a Miquel. Estamos deseando que empiece ya y enterarnos de todos los entresijos de LQ. Bueno, Mabel, también muchas gracias por volver al programa. Ya estuviste un día con nosotros aquí y encantado de que vuelvas ahora como colaboradora de Universo LQ. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí de nuevo compartiendo esta tarde con Miquel, que nos da una oportunidad increíble para transmitir lo que nos gusta, ¿no? Que es las cosas de astronomía y de, por mi parte, desarrollar otra parte periodística que siempre, pues, hasta ahora había estado un poquito escondida, ¿no? El hacer artículos. Siempre estoy con las noticias y hacer artículos, la verdad que me está encantando. Y yo espero que Miquel nos siga dando la oportunidad de seguir colaborando con él. Por supuesto. Bueno, y también tenemos a Alicia Lozano en Sevilla, de Astronomía Sevilla y de la Rada. Alicia, bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos contarás cómo colaboras con Miquel y en la revista, porque sé que hace mucho más fotografía. Por último... Sí, la parte que yo me hago de astronomía. Es lo que mejor debas de la revista, muy bien. Bueno, y también tenemos a Eleonor Ana de Astroita. Un placer volver a contar contigo en el programa. Ya te tuvimos cuando estábamos en Radio Indes y fue un programa encantador. Bueno, bienvenida de nuevo al programa. Muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad. Y no solo eso, sino también a Miquel por simplemente ya en sí él es extraordinario, hace cosas increíbles, sobre todo esto que es juntarnos y motivarnos porque, bueno, al final esto es lo bonito, es compartir una afición, es una experiencia y el trabajo que está haciendo no es fácil y gracias a que está ahí, pues todos podemos tener esa ventanita, ¿no? de comunicación y de compartir, que al final es lo que hace que bueno, que las pasiones y las, no solo hobbies, sino más cosas, pues bueno, lleguen lejos. Así que, bueno, doy las gracias a todos. Bueno, pues las gracias a vosotras y a él, por supuesto. Es verdad que tiene un gran poder de atracción, porque es la primera vez que hemos conseguido meter en el estudio de Un Punto Azul a 34 personas, aunque lo tengamos un poquito prolongado hasta Valencia, hasta Almería y por gran parte de España y no sabemos si del mundo. Bueno, bienvenido a todos los que nos escucháis, de los que habéis acudido hoy a este programa en directo. Empezamos primero, como siempre en nuestro programa, pues con las felicitaciones, que no puede ser otra que para Francisco Manuel Santos de la agrupación de Piconcillo, bueno, por su código Minor Planet Center, MPCG05, creo. Así que enhorabuena, Francis, y ya sabes que tienes que venir al programa a contarlo. Sé que nos escuchas, así que no te puedes escapar. Bueno, seguimos también con la semana de Quadrivium, que organiza esos tratos. La semana pasada ya estuvimos el miércoles con el Diario del Astrónomo. Y bueno, pues tenemos mañana precisamente a Martínez Fría, Habitabilidad Planetaria, España como motor astrobiológico, organiza esos tratos. Y no me puedo creer porque ahora lo saludaré precisamente a Francis, que lo acabo de nombrar y se acaba de conectar. Ahora te saludo, Francis. Los amigos de Astroaguada, bueno, pues el día 22 a las 20, Consejo de Fotografía Nocturna de Amateur. Y la da nuestro nada más y nada menos que Telemaco Fiji, que es un gran seguidor del programa, Fernando L. García, y además es una agrupación a la que le tenemos especial cariño porque nació precisamente de escuchar Un Punto Azul. ¿Qué noticias más importantes? Bueno, pues el sexto concurso de astrofotografía, time-lapse y dibujo astronómico de Calar Alto, aprovechando que hay aquí hoy tantos astrofotógrafos e incluso Leo, que dibuja y hace dibujo astronómico y enseña dibujo astronómico, bueno, pues sabéis que el toque de queda y las restricciones de movilidad pues han impedido las salidas nocturnas. No se ha podido hacer grandes astrofotografías. Bueno, pues se ha ampliado el plazo hasta el día 12 de septiembre a las 23:59. Bueno, y estas son las noticias. Bueno, y que el Ingenuity está volando. Enhorabuena a nuestro corresponsal en Marte, Jorge Pla, y al equipo español, por supuesto. Así que a ver si los martes está un poquito más liberado y viene algún día Jorge por aquí. Y lo dicho, bienvenido Francisco Manuel Santos, ¿eh? Luego te hago una reseña y al final del programa hablamos de tu próxima entrevista en el programa. Bueno, pues no tenemos otro momento mejor hoy que empezar hablando de la revista LQ, una de las revistas realizadas por aficionados, gratuita y de gran aceptación. Y bueno, pues cuéntanos, Miquel, ¿cuándo nace la revista? ¿Cómo son esos inicios? ¿Y cómo consigues atraer, bueno, pues de momento a tanta gente a nuestro programa? La revista supongo que también la lee. Pues la revista empieza en junio de 2001. Un amigo del foro de Latin Quasar dijo de hacer un boletín de los que hacíamos de lo que estábamos en el foro. Y nos pareció buena idea y empezamos a poner artículos, pero para empezar la revista tenía que llamarse algún nombre, tenía que tener algún nombre. Y pensamos unos cuantos, dijeron Magnitud 3 LQ, también El Universo en Casa, y yo propuse Universo LQ. Hicimos una votación y gané yo. Se ve que ya estábamos destinados a estar juntos, la revista y yo. Pues en junio, pues dentro de un par de meses era 10 años la revista ya, que está online. Y con mucha aceptación, porque por lo menos son Ha habido revista que ha superado los 10.000 lectores en todo el mundo, que ya son. Ya está. Ah, Miquel, yo, ya que estamos con tanta gente y ya sí. hemos presentado a los colaboradores, una revista no se hace sola, ¿no? Evidentemente no, necesitas colaboradores. Sí, ya que claro. están presentados, por ejemplo, alguna anécdota de cómo fichaste a alguno de estas maravillosas fotógrafas, dibujantas y demás, ¿no? Sí, pues las fiché por Cancino. Persiguiéndolo mucho. Porque no para de pedir, ay, pues cuando hacían algo que me gustaba, digo, pues hazme un artículo de esto. Y me dicen, pues va, y lo hacían. Pero más que todo por Cancino. ¿Y te hacían caso? Sí, a la primera. A rato. Sí, sí. Parecía raro, estamos pero deseando. No. Hacían estamos caso. Deseando que nos pida cosas. Y muy bien. Por cierto, Mabel ha publicado un artículo en la revista justo La Virgen de Luna. ¿Quién sí. te ha chivatado ese tema, Mabel? Que lo íbamos a tratar en UPA la semana pasada. ¿Eh? Soy periodista. No, bueno, son las cosas que ocurren a veces en el mundo, ¿no? Aquí, que a dos personas que lo ocurren. Por aquí. No voy a decir quién me lo chivó. Hay alguien por aquí que me lo chivó. No voy a decir quién. Y no fue divino, ¿eh? Divino nada de vírgenes, no. No, no fue divino, no fue el Espíritu Santo. Y no, la verdad que me gustó mucho la historia y dije, bueno, voy a proponérselo a Miquel, a ver si le gustaba. Y la verdad que fue decírselo, le gustó un montón y lo metimos, porque la verdad que hay veces que... no sé, la gente pues entre que la religión y la astronomía, la ciencia, como que no, y de hecho el artículo lo empecé así un poco porque la verdad que es que a muchos astrónomos la iglesia le ha costado la vida, ¿no? Pero creo que en este caso fue de la mano y era una noticia bastante y una situación bastante curiosa, ¿no? Y más cuando ahora pues se va a cumplir uno de los aniversarios de lo que es el último Apolo, entonces pues creo que venía bastante... cuento la historia. Bueno, no te preocupes que esas cosas ocurren. A veces dos matemáticos descubren lo mismo y ni se conocía. Pero yo sé que eso fastidia, porque a mí me pasa a veces cuando yo sé una historia y me lo sacan antes, digo, ¡cónchale! Pero bueno, que no lo sabía, la verdad. Pero bueno, son cosas bonitas y yo creo que siempre, depende del ángulo, siempre ustedes les seguro que les dieron otro ángulo diferente y siempre se descubren cosas nuevas. Siempre, por supuesto, siempre. No te preocupes, que la próxima vez que traigamos a alguien le digo a Miquel qué tema es para que no. Para que no lo pise, ¿no? Muy bien, yo tenía una pregunta para Miquel, que era que nos contaran un poco cuáles son las secciones de la revista, para que nuestros oyentes lo sepan, y cuál es la que nunca deberíamos de perdernos. Pues lo primero son los artículos, las secciones, primero pongo los tres artículos o cuatro, los que me mandan, mínimo quiero por lo menos tres artículos para la revista, porque menos ya no. Y después está, pues, después de los artículos hay astrofotografía planetaria y de cielo profundo. También hay una sección que está en el Facebook de los cielos de la Tierra, que ahí puedes poner cualquier cosa del cielo, desde arco iris o nubes, cualquier contenido que tenga que ver con los cielos. Y también hay un póster que es igual que la portada de la revista. Cuando veo una foto que me gusta mucho, pues la pongo en el póster. Y otra también para la portada, que la elijo yo. Antes hacíamos un sorteo, pero como ya no salen casi la gente, un sorteo, no, mentira, un concurso, para que eligieran los del foro de Latin Quasar, para que eligieran la portada. Pero ahora no, ahora es todo mía. Ahora la elijo yo y ya está. No hay más. Así es más rápido también. Sí, sí, ya lo creo que sí. Consenso rápido. Pero, Miquel, ¿desde cuándo eres aficionado a la astronomía? Pues aficionado desde siempre, pero el primer telescopio lo compré en 2008 y buscando información encontré el foro de Latin Quasar y aquí me he quedado. Pero aficionado desde siempre. ¿Te ha inspirado Cosmos o cualquier otro divulgador científico de renombre? O... No, me gustaba, ya está, desde siempre. Nadie. ¿Perteneces a alguna agrupación o algo? No, pertenecía, estuve 3 años en ABA, la Asociación Valenciana, pero me gustaba ir por libre. Busco con los amigos, me iba yo por ahí y he conocido así a mucha gente en Tiermes, en Navas de Estena, y me gusta ir por libre. No tengo nada en contra de las asociaciones, pero eso, me gusta la libertad. Las asociaciones... Vente aquí, vente allá, nos vamos allí. Bueno, las asociaciones tienen las ventajas y nosotros siempre las defendemos. Sí, claro. Por el tema de que tú ya lo consigues con los amigos, de ir, no salir solo, sino de esas noches para hacer una astrofotografía solo perdido, pues no es lo mismo que estar acompañado. Pero luego, aparte, realizamos bastantes actividades, como es este programa. Bueno, en tu caso, haces las revistas sin necesidad de estar en una agrupación. Y nosotros siempre defendemos las agrupaciones, siempre decimos la agrupación, ¿por qué no? Si es un adicional a todo. Y de hecho, aquí en Andalucía tenemos la ventaja, y yo creo que Alicia, bueno, aprovechando que es colaboradora tuya y pertenece a la RADA, puede contarnos las ventajas de estar asociado no solo a nivel de agrupación local, sino andaluz, porque compartimos los seguros cuando salimos en caso de que ocurra algo. O no sé, Alicia, ¿tú crees que sí es posible compartir las dos cosas? Porque el coste es mínimo. Sí, además, cuando empiezas en astronomía, esto es una afición que como no lo hagas en conjunto con gente y en grupo, pues solo es muy difícil. Entonces, lo primero siempre es buscar a la gente que es afín, y eso lo mejor se encuentra en una asociación, desde mi punto de vista. Después, si hay asociaciones de asociaciones, mejor, porque entonces compartimos cosas comunes, podemos hacer proyectos en común, hacer más fuerza a la hora de luchar contra cosas como contaminación lumínica, como buscar tipos de apoyos en algún ente público, cosas así. Siempre se hace un poco más de fuerza y es más motivador. Yo por lo menos lo veo, no creo que sea incompatible el querer hacer las cosas que tú quieres con estar dentro de una asociación o de un grupo. Además, Miquel, hay un valor añadido, por ejemplo, si perteneces a la RADA o perteneces a la federación, de que la revista la tienes también para todo ese grupo. Que da igual, porque muchos de nosotros, aunque no lo cojamos de la federación ni de la RADA, te vamos a leer y a escuchar igual, pero tienes un escaparate incluso mayor, ¿no? Pero bueno, son opiniones, y me parece bien que seas capaz de seguir solo esta ardua tarea de la astronomía. Sí, yo es que cuando salgo por ahí siempre quedamos con amigos, que nos gusta todo la astronomía, como con Ico y gente, quedamos con ellos y quedo con ellos y nos vamos por ahí. En vez de ir a la asociación, que también está bien, pero... Bueno, yo te quería preguntar que esta revista está hecha para el aficionado. ¿Cómo, al aficionado a la astronomía, cómo crees que es el nivel del aficionado medio, digamos, de la revista? No pregunto por los colaboradores porque sé que tienen un nivelazo, ¿vale? Pero, digamos, para el que te lee, digamos que no sepas quién es y que es meramente aficionado, ¿cómo crees que acogen tu revista o saben si le es difícil leerla, fácil, o te la han comentado alguna vez? Sí, alguna vez me han comentado que, y les gusta, hombre, el nivel es como cuando empezamos nosotros, porque las preguntas que hacen, pues, no, pero les gusta, y la leen, y hay muchos suscriptores también, que les sale el enlace cuando lo publico, y ya está. Y es que es una de las cosas difíciles de hacer en divulgación, ya sea hablada como hacemos aquí o con conferencia, y en escrito todavía creo que tiene que ser más delicado. Tratar de llegar al máximo sin, digamos, elevar demasiado el nivel y que tenga aceptación por un campo amplio, ¿no? Del aficionado, es complicado. Siempre estamos yendo para arriba o yendo demasiado para abajo, se me aburre, por escrito es otro mundo, ¿no? Comparado con el... Yo tengo más práctica en el tema de divulgación de cursos hablados y o conferencias, pero el tema de hacer escrito, prensa escrita, tiene que ser otro mundo, ¿no? Sí, hombre, yo cogí esto como afición, hacer la revista, y se ve, es que los artículos tienen mucha calidad, porque me rodeo de buena gente. Cuando veo a alguien, así que lo que he dicho antes, que hace un artículo que me gusta o que una foto que me gusta, pues se la pido o le digo, háblame de esto. Y eso. Muy bien, pues hablando de fotografía, ya me has contado que tenéis una sección en la revista de fotografía. Sí. ¿Qué buscas o qué buscáis en una foto para poder publicarla? Y sobre todo, ¿qué tengo que hacer para que me publiques a mí una? Hombre, así te lo publicaré fácil. Me la envías a Universal EQ, yo te la publico. Portada no, la portada del número que viene ya la tengo. Bueno, secreto qué foto es, pero ya tengo la portada. Muy bien, muy bien. Pues, pero ¿qué buscas en una foto? Simplemente que te guste. Que al verla la primera vez me impacte, que me guste, de verdad. Muy bien. Y, por ejemplo, eso para la portada o para el póster. Después, las fotos de Gran Campo las suelo coger del foro de Latin Quasar. Uh-huh. Igual que las de Planetaria, las cojo de allí, de la gente que la publica allí. Muy bien. La que me impacte, que me guste, a primera impresión. Ya sabéis, José Luis, Rafa, los astrofotógrafos de la agrupación que nos escucháis, o Jesús Moya, que tenéis que publicarla o hacerlas públicas en Latin Quartz. Claro. Claro que no. Ya lo iremos mandando. Vale. A Latin... ver si le hace tilín al director. A ver. Bueno, una buena botella de tío Pepe siempre ayuda, ¿eh? También. Que Latin Quasar sale mucho. ¿Qué relación tienes con ese foro? Soy moderador desde hace mucho tiempo. Empecé, soy el que más mensajes tiene en Latin Quasar, en el foro. Muchas veces me preguntan si la web es mía. Yo solo soy un moderador, el administrador es otro amigo. Yo soy ahí. Y cualquier duda que tengan en el foro, pues siempre estoy yo ahí para contestar lo que sepa. Ya está. Muy bien. ¿Y así? Miquel. Sí. ¿Qué es el BOA? Ojo a los andaluces. Bueno. El BOA. Benifayó Observatorio Astronómico. Cuéntanos. Eso. Ay, pues, Benifayó Observatorio Astronómico. El observatorio que tengo aquí encima del tejado. Tengo la columna y la montura y una cúpula que me hice yo. Todo lo he hecho yo. Desde la construcción hasta la electricidad, todo. ¿Eres un Faustino? ¿Eres...? Bueno, en pequeñín. No, eres grande. Tú eres grande. Leonor, lo vaya a tener que fichar también para cuando haga falta una ampliación que ayude, ¿no? Claro. Sí, no, será indispensable, sí. Y desde aquí, desde el BOA, pues hago mis fotos, solo en H-alfa, porque con la contaminación lumínica que hay por aquí, a 20 kilómetros de la capital de Valencia, pues no, no se puede hacer mucho, H-alfa solo. Uh-huh. Yo probé el observatorio cuando hice las prácticas en Valencia de Ara de los Olmos. Sí. Y ahí sí habían celo, pero claro, eso está bastante lejos de la capital. He ido allí ya con Vicent Peris, he estado en el observatorio de Ara de los Olmos. Tenemos a Vicent Peris ahí, por ahí. Sí. Aquí lo veo también. Saludos, Vicent. Y a Oscar. Estamos en el observatorio. Mira, hablando de Vicent. Está desde allí. Pues... Qué buen rato pasé allí. Sí. Pues bienvenidos a todos los que os estáis incorporando y que nos hemos saludado al principio del programa porque hoy el día es para Miquel, pero... Sí. Pero ya aprovecharemos para otro programa, para ampliar otro programa. Cuando queráis. Sobre todo con alguna variable nueva que hay por ahí, ¿no? Me has comentado que lleva la revista bastante tiempo publicándose. ¿Te quedarías con algún artículo así que te haya que te haya impactado de alguno de tus colaboradores o después, si me puedes contar cuál es el notición que te gustaría dar. Bueno. Y si fuera en primicia, pues mejor que mejor, así subiría la audiencia un montón, las lecturas. ¿Hay algún artículo que se te haya quedado de los escritos? Y eso, y a ver si puedes dar una notición de este tipo, ¿qué te gustaría? Pues el artículo, uno de los que más me impactó fue por el impacto que el cometa, el bólido este que entró en Rusia, que me hizo un artículo José García, de Canarias. Ah, José. Ese me gustó. Corresponsal en Canarias, sí. Ese. El liceo de Meteorito, ¿no? Ahora se ha puesto Meteorito, se ha ido a la competencia, pero bueno, aún lo quiero. Ah, claro. se lo vamos a decir cuando vuelva al programa. Ese me impactó mucho, ese artículo fue muy chulo, me gustó mucho. Y lo de alguna primicia, pues es que la revista es trimestral y cuando pasa algo, pues ya pasa algún evento de estos, pues ya al ser trimestral ya nunca, pasa. Nunca se sabe, ¿eh? Este programa es semanal y a mí me pilló las ondas gravitacionales en la mañana antes de hacer el programa, así que fue primicia para casi absoluta, o sea que porque sea trimestral no tiene por qué llegarte un artículo fresquito y sea una notición. Cualquier noticia que veo que me guste, si ya busco a algún amigo que yo creo que puede sacar un artículo y lo encierro en una habitación. Digo, sácame el artículo hasta o ya no saldrás. En plan negrero, ¿no? Sí. Te paso el agua y la comida. Aceptan siempre. Normalmente aceptan y me hacen el artículo. A ver qué dice, bueno. a ver qué dice la colaboradora. Es que lo pide muy bien, entonces. Claro. No, tiene buena mano para pedirlo. Yo cuando entregué de este me dijo, dice, nada, vete preparándote ya el de junio. Mario, ¿cómo? Yo en uno de los que le mandé, en el artículo, yo le pasé un huevo de Pascua, que nadie, creo, no sé, muy poca gente creo que llegó a pillar el mensaje oculto. Y relacionado con lo de Chile, con la bebida de Chile. Y fue su artículo el primero que lanzó el mensaje de que, por lo menos desde por nuestra parte, íbamos a dar ese salto. Ese que para mí ha sido importante y me gusta saber que estaba ahí publicado lo primero. Claro. Es un mensajito oculto, es una fotografía que anunciaba que íbamos a ir a Chile. Hay que leer la revista y buscarlo. Sí, hay que leerla, porque no, nadie hay sabe que leerla cuántos huevos de Pascua va a llevar esa revista. Puede que haya muchos más. Y en algunos se avancen cosas interesantes. Y ahí lo dejo. Hay que leer. Hay que leer. Está bien. Pues muchas gracias. Bueno, yo... Dime, Marichu. Dime. Bien, una pequeña intervención. Todos, bueno, sabemos que Miquel es director de la revista LQ, hace una revista magnífica, es muy amigo de sus amigos, se apunta a un bombardeo si hace falta para ir a donde haga falta, pero hay una parte que a lo mejor no está tan vista de él, y es que fue... ¡Peligro! Y que lo digas. Fue el instaurador de un gran evento, que es la Astropaella. Bueno, ya Miquel, ahí donde lo veis, hace unas paellas increíbles. Entonces, reúne a un grupo de astrónomos aficionados, o bueno, si quieren ser también, que no sean astrónomos también, pero vamos, y hace unas y nos junta y nos hace unas paellas que son para chuparse los dedos. Entonces, pero ¿qué os junta, Marichu? ¿Qué os junta? ¿Con calamares o junta con...? Cuidado. Aquí hay valencianos y las paellas es un tema delicado. Está jugando con fuego. Bueno, mi pregunta. Miquel, ¿cuándo es la próxima Astropaella? En Jerez. En Jerez tiene que ser en Jerez. Muy bien. No nos invitan a todas. Ahí vas a tener un... Lo firmamos. Vamos, lo ha dicho un hombre, lo ha dicho un hombre. Yo me comprometo a echarte una mano. Muy bien. Ahí, bueno, tengo la mejor pinche. Yo no he instalado la Rastro Paellas por aquí, pero algunos han comido paella hecha por mí, ¿o no? Sí. En alguna casa rural, con el telescopio, con el C8 puesto. También. Alguna paellita ha caído. Ahí. Bueno, y luego si después finalmente ha resultado éxito, ya sabemos cómo termina, ¿no?, esa paella con la frase, que eso ya se ha instaurado, ¿no? Te gusta que los planes salgan bien, ¿no? Sí, me encanta que los planes salgan bien. Bueno, pues creo que me toca hacer la pregunta del millón. Venga, bueno. Sí. Bueno, pero primero dinos... Miquel, ¿dónde se publica la revista? Porque estamos hablando de una revista, sí. RQ, que si no decimos dónde la podemos leer, pues como si no. Para que se la puedan descargar nuestros oyentes, los que no la conozcan todavía. Sí, descargar se puede descargar en latinquasar.org, claro, nació allí. Ahí entráis en Latinquasar y hay un enlace para verla y descargarla, como queráis. Para verla online o descargarla. Bueno, pues vamos a ver, pregunta del millón. Una cosita, Joaquín, antes le quería comentar a Miquel, porque yo probaba entrar y lo que a mí no me gustan las plataformas, la revista es fantástica y se ve fantástica la forma de pasar, pero la plataforma es ISU, ¿no? ¿Hay otra forma que no sea con la plataforma o solo se puede ver? Yo la subo ahí. Yo la subo ahí. Vale. Y ahí ya... Es que paso el link. Es que hay algunas personas mayores que todavía usamos el XP. Y entonces en el XP no se puede, por ejemplo, ver. Y tan mayores. También se puede pedir a la revista, a universolq@gmail.com, y yo paso el PDF y ya está. Ajá. Y no se puede descargar. Claro. No, en el móvil sí se ve, lo que pasa es que el móvil es pequeño y a veces, bueno, pues... Claro. No, pues en algunos equipos antiguos no se ve. Y es lo que tienen las plataformas, que a mí no me gustan las plataformas estupendas, que no son compatibles con determinadas cosas, por ejemplo, con Apple a veces, que como no tengas la última versión de un Apple, de un iPad, ¿no? De no necesariamente un ordenador. Pues estas plataformas no dan soporte a ese tipo de cosas, que a lo mejor tienen otras cosas fantásticas, como el parece que vas leyendo con el dedo, ¿no? Pasando la página, bonita, tiene una foto, una presencia espectacular, pero bueno, está bien que haya otra alternativa siempre, no manual, pero sí en PDF, eso, y sobre todo lo que más me gusta es la que he visto antes del programa que tienes tú ahí impresa, que el papel queda fantástico. Tengo varias. Tengo esta desde Astroita. Puedes presentarla, porque para los que nos ven por YouTube, que no es que sean muchos, casi todo el mundo nos escucha por iVoox, pero ya estamos empezando en YouTube, la puedes presentar y así es un hándicap para quien quiera conectarse a YouTube, pues ver las revistas y lo fantástica que son las fotografías. Vamos, la portada. No, estamos en todos los sitios. Se puede ver desde el Twitter, desde Facebook, desde Instagram, está en todos los sitios. Se puede ver. Se busca Universo LQ y ahí salimos. Y si envía un mensaje privado, dice, yo quiero PDF, se lo envío sin problemas. Bueno, pues Miquel, vamos a ver ahora si te llega la pregunta. Ahí llega la pregunta y demás. ¿Soy aficionado a la ciencia ficción? Sí, yo sí. Sí, ¿no? ¿Y al cine? Al cine, claro. También, ¿no? Bien, sí, claro. Pues, vamos bien. Ahora vamos a ver si el señor director de la revista LQ es un entendido en cine y en ciencia ficción. Bueno. ¿Es usted más de 2001 Odisea Espacial o de Interestelar? Interestelar. Hombre, no podía ser menos. No podía ser menos, Miquel. Bueno, se nos acaban de volver a romper los esquemas de que la edad es un parámetro para que elijan una u otra. No funciona. Ya está descartado. Eso pasa por el señor director del programa. Sea usted gentil con el invitado y no lo llame viejo. Y eso que tuvo experiencia con el monolito, ¿eh? Sí, sí. Pero la tengo en papel. Mira, mira, qué chulo. Ah, mira, mira. Pero qué no ganas tocarlo, tengo. No el monolito, ¿no? Qué ganas tengo de hacerme una foto con el monolito de Astroita. yo también, Lito. Tenemos que ir los dos un día de estos, ¿eh? Tenemos que ir. ¿Cómo que los dos? Si la agrupación tiene pensado ir alguna vez antes de que se acabe el universo. Eso. ¿Antes de la edad degenerada? Bueno, yo si en quien se quiera venir, que se venga. Yo voy con Lito. Vale, vale. Sí. ¿Sí o no? Yo me apunto también. Muy bien. Y hacemos una sesión de 2001 y de Intelestelar. Vale, seguidita la ruta. Y de Contact también tiene. Ah, vale, vale. Bueno, entonces. Sí, porque vale. Además hay una pantalla grandona y grandona en el espacio exterior que tenemos aquí. Hombre. Y ahí las películas son un espectáculo de ciencia ficción. No, lo siguiente. No lo está, la brutal, o sea, es inmersivo total. Invitar campo, ya os digo. Que no tiene Astroita ya. Si ya estamos convencidos. Leo, no la vendas, si ya estamos convencidos de ir. No, ya. Es que están los cohetes, pero disimulan mucho. Hasta que dicen, no, eso es una pantalla de televisión al exterior. Bien. Así que sí. Encuentros en la cuarta fase. Podemos qué hacer. Bien, qué bien. Sí, chicos, como yo ya he estado, no os preocupéis que yo os llevo directamente. Ole, venga. Pues aquí está Juan Antonio de Códice, que no hemos saludado al principio. Estás incorporado. Supongo que después o cuando. Justo en la inauguración, empezando y media, estabas presentando, pero no quería molestar. Bueno, pues es uno de nuestros colaboradores habituales, últimamente viene a todos los programas y gracias por estar también aquí. Ah, muchas gracias. Yo quiero decir, Miquel, no me lo quería perder. Oye, Miquel, tengo una pregunta, si me permite la dirección del programa. Ah, bueno. Desde que te conozco, he tenido la suerte de descargarme tus revistas, porque soy más de lectura en papel. He notado, claro, al descargarme, pues he notado la experiencia de que empezasteis con unas 60 páginas y ya vais por ciento y algo, 110, 120, varía dependiendo de, claro, los artículos del número de artículos. ¿Cómo te racionalizas? ¿Qué haces? ¿Seleccionas? Está claro que estás dejando revistas, artículos para revistas próximas. No, pero... los tengo, todos los artículos que me envían los pongo. Como máximo 4 o 5, tampoco quiero hacer muchas revistas, muchas páginas, para que la gente no se canse. Mínimo de 3 a 4 artículos pongo. Si me envían alguno más, pues me lo guardo para el próximo número. Que ya tengo, para el próximo número ya tengo un artículo. Chicas, ¿me faltan artículos? Reclámale. Además, es muy paciente. Es muy paciente, estás al límite y él te espera. Gracias por la sutileza, ¿eh? Porque hay gente muy que tiene muy mala. Habrá que leer los artículos de Leo para buscar los nuevos códigos en los huevos. Sí, los códigos ya, Da Vinci. Huevo de Pascua. Ya estamos avisados que ahí hay que leer entre líneas también, ¿no? Sí. Un códice, Juan Antonio, es un códice. Ay. No quería decirlo yo. Oye, por la cuenta que me trae, enhorabuena, a Mabel y a ti por la publicación, como ha dicho Agustín, el director, sobre lo de la misión a la Luna, sobre la Virgen de la Luna, que fue el reto que le propuse a Leonor de convencerte también de si aceptabas el artículo. Enseguida. Por eso mismo, por la tendencia de la publicación que se estaba dando. Muchas gracias. Ahí estamos dando vueltas, a ver si sacamos algo para junio. Muy bien, bueno, pues si quieres añadir algo más, Miquel, aquí están los micrófonos para el universo completo de LQ y para Un Punto Azul. Cuéntanos lo último que quieras contar. Lo que antes les digo de que pasemos con las chicas. Cuando me envían un artículo, me dicen gracias por publicar mi artículo. Digo, no, gracias a vosotros por enviarme los artículos, porque sin ellos no habría revista. Porque yo no hago ningún artículo. Yo solo maqueto y edito y ya está. El mérito lo tienen los que me envían los artículos. Y ya está. Y sería imposible nombrar a todos desde que empezó la revista, porque ya te digo, en junio 10 años cumplimos. Bien. Bueno, es posible que algunos que no conocemos que, o que yo no conozco que colaboran con la revista, es posible que estén aquí ahora escuchándonos justo en directo en el programa, ¿no? Y no los hemos presentado porque yo no sabía que venían, claro, ni tú me lo has dicho, ni yo conocía a las cuatro colaboradoras tuyas, primero porque las conozco y segundo, bueno, porque vamos a pasar ahora, aunque después al final dejaremos un rato, si quieres presentarnos algún colaborador más de los que estén aquí presente, ¿vale? Y puede ser que te salga alguno más de por esto, ¿no? Por esto, ahí, vamos. Sí, porque un fichaje aún. Hay alguno que puede pasar a hacer propios en vez de escribir de ajenos, ¿no? Claro. Sí. Ah, yo te mandaré artículos sobre Julia y que estoy seguro que sus pinturas quedarán geniales en tu revista también. Ah, la tengo de amistad en el Facebook también. Sí, pues, y la sigo también. Entonces la conoces y sabes de la calidad de su arte. Sí. Bueno, hay que decir que la revista es gratuita, ya sabéis dónde la podéis bajar. No tiene publicidad, aunque vamos a intentar convencerlo con alguna botellita o que venga aquí a la feria para que un punto azul aparezca como publicista allí. Patrocinador. yo me conformo con salir como colaborador, ¿sí? Y en lo que pueda apoyar, en claro. Eso, compa. Bueno, muy nosotros bien. También nos conformamos con que Lito, que es nuestro astrofísico, que hace bastante buenas actividades, pueda también mandarte algo. Encantado de que hayas estado con nosotros y que sigas ahora con nosotros, porque ahora vamos a hablar con tus colaboradoras, que además vienen a contarnos una primicia. Que, bueno, algunos creen que ya la han dado otros, pero ya la semana pasada... algunos creen, ¿verdad, Marichu, que la primicia la han dado otros? Porque después de una semana o dos preparando la entrevista, Te explico. No te expliques, que es peor. No te preocupes, que nosotros somos conscientes de que hay gente que, aunque dé la noticia antes que nosotros, la ha dado después. Así que tú no te preocupes. Vamos a ver. Estás dando dardos envenenados. No, escúchale. Mira, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirnos presentar esta primicia, porque es primicia, era un embrión, antes era un embrión. Hoy es el día del parto, damos a luz. Muy bien, ¿ves? Maricho, lo ¿ves? Has arreglado todo. Exacto. Además, he escuchado la entrevista y en ningún momento hablan de las astrafantásticas por ningún sitio. Exacto. Entonces, cuéntanos. ¿Cuál es ese embrión que ya ha dado luz y está dando luz ahora mismo en un punto azul? Pues fíjate, si nos hacía ilusión estar en tu programa, que las cuatro iniciadoras del proyecto estamos aquí hoy. Eso. Muy bien. Muy bien, un punto para ti como colaboradora de un punto azul que has vuelto a traer a todas las personas. Claro, lo que me pidáis, ya que saben lo que me pidáis. Bien, entonces... es un proyecto que nos hace muchísima ilusión. Empezamos con somos cuatro aficionadas a la astronomía, por supuesto, pero con una tendencia a la astrofotografía. Entonces, bueno, somos muy pocas en la vidilla del mundo astrofotográfico, las mujeres. Entonces, bueno, pues con mis super colegas, Ana, o sea, Leo, Leonor, Mabel, Alicia y yo, pues hablando, hace 2 años yo creo que empezamos a decir, oye, ¿por qué no hacemos algo, un punto de encuentro para que todas las mujeres aficionadas que quieren empezar astrofotografía tengan un sitio donde ir a enterarse, donde podamos ofrecerles toda nuestra ayuda para que empiece un poco a variar esa tendencia de que hay muy pocas mujeres para que cada vez haya más? Y de hecho, en América pues hay un grupo súper gigante de mujeres astrofotográficas, astrofotógrafas, y luego también han empezado uno en Italia, que también está subiendo como la espuma. Entonces pensamos que sería una buena idea... Buen artículo. Buen artículo. Pierde una, Miquel, no pierde. Ya tienes una. Rápido. Es rápido. Así pues, entonces decidimos eso, hablar sobre qué planes podíamos hacer y bueno, un poco congregar y dar un aviso de llamada a todas aquellas mujeres que les gustaría hacer algo de astrofotografía. Una cosa que tenemos muy buenas astrofotógrafas aquí en España, lo que pasa que bueno, que están muy desperdigadas y pues seguramente quisiéramos que ellas también formasen parte de nuestro grupo. En Jerez mismamente tenemos a Guadalupe, que es maravillosa, maravillosa. O sea, de hecho quedó segunda en el concurso de Astrocalar, de Calar Alto el año pasado, segunda en Cielo Profundo. Y es un concurso internacional, o sea, que es buenísima, ¿no? Y también tenemos a Ana Moya en Sevilla. Y Ana Prol Franco, que está en Canarias también, es magnífica. Entonces se trata de agrupar a todas aquellas mujeres aficionadas que no conocemos, pues para que tengan un punto de encuentro en común y podamos fomentar esa afición tan bonita, tan maravillosa que es la astrofotografía, que es como ir al cielo, arrancar un trozo y llevártelo a casa. ¡Eso es maravilloso! ¡Qué buen artículo te va a salir, Marichu! ¡Vaya que sí! Te escucha después en un punto azul y ya tiene el artículo hecho. Muy bien, Marichu. Muy bien, pues por empezar las preguntas, yo quisiera preguntar, por ejemplo, Alicia, por ejemplo, podríamos preguntarle a qué se debe que haya tan pocas, sobre todo aficionadas y concretamente astrofotógrafas, respecto de los chicos, digamos, ¿no? ¿A qué puede ser debido? ¿Y no qué sé. Podemos hacer para atraerla, aparte de la iniciativa que habéis tenido tan, tan importante? Yo creo que es un poco que hay, en la parte de la astrofotografía tiene mucha parte de técnica y mucha parte de mucha parafernalia, mucho mundo, mucha electrónica, muchos programas. Y yo creo que eso muchas veces a muchas le echa un poco atrás, empieza a aficionarse a un trípode y una cámara y cuando intenta meterse un poquito más en cielo profundo se quedan un poco más paradas por todo lo que conlleva, ¿no? Y todos los problemas que tienen. Y yo creo que quizás sea un poco más por ahí, porque realmente la fotografía también es algo que es un arte que es para la mujer y para el hombre igual, y además cada vez hay más fotógrafas también. También es un arte que también ha estado bastante masculino, pero cada vez hay más fotógrafas. Y el cielo, ya teniendo en cuenta que también son hacen de noche, que se hacen durante muchas horas, y eso cuesta. Pero yo creo que va un poquito más encaminado a la técnica. Entonces ahí, no sé, queremos hacer un poquito de apoyo, ¿no? De servir un poco de apoyo por si hay preguntas, hay consultas y cosas de ese estilo. Muy bien, en mi opinión. Uh-huh. Ahora yo te quería preguntar a Mabel, que si ya habéis hablado lo suficiente a tener estructura o de esta idea, o cómo son los primeros proyectos que queréis llevar a cabo. Pues mira, ¿habéis hablado ya por ahí? Sí, hemos empezado, sí, reuniones entre nosotras cuatro, hemos un poco establecido, podríamos decir, los primeros pasitos que queremos ir dando, ¿no? Entonces, hay dos vías en las que vamos a trabajar, y lo primero, sobre todo, dar las gracias a todas las asociaciones que están incluidas en la Federación Española de Asociaciones Astronómicas, y a la RADA y a Códice, porque nada más empezar a mover esto, pues hemos contado con su apoyo desde el principio para tener ese canal de poder trabajar. Pero también queremos decir que para que, como muchas veces a lo mejor el entrar en una asociación de entrada pues puede ser un poco a lo mejor complicado para algunas mujeres, pues estamos abiertas a todo el mundo, ¿sabes? A personas que estén en asociaciones o personas que no estén, ¿sabes? Que a lo mejor en un momento dado las mujeres no van a poder, pero para que sepan que pueden empezar dando los pasitos con nosotras, ¿no? Y entonces, como decía, dos partes de trabajo. Una de ellas, pues lo que queremos es hacer vídeos, por ejemplo, con nosotras, pues mostrándonos nosotras mismas cómo hacemos desde el principio. Por ejemplo, yo soy la más principiante de todas. Aquí mis otras compañeras son unas máquinas. Yo estoy empezando con el trípode y la cámara y bueno, ya casi con un pequeñito telescopio, ¿no? Pero que que queremos es ir dando los pasitos y mostrando esos pasitos. Simplemente, pues eso, explicarle pues, el trípode, la cámara, los tiempos de exposición, abiertas a todo el tipo de fotografía de momento, porque astrofotografía se entiende más el cielo profundo, pero queremos que el paisaje nocturno esté presente, que la planetaria esté presente, porque yo creo que dentro de la astrofotografía pues, hay gente que se tira más pues, para una cosa que para otra. Y sobre todo, pues eso, el cielo profundo, como decía antes Alicia, pues igual a lo mejor pues ya pues requiere más equipo y ya no solo la técnica de entender, hay mucha también que la astrofotografía hay que decir que es una afición que yo cuando empecé dije, madre mía, en la afición tan carita que me busca, que sabe que empieza, y aparte que empieza y dice, uy, este trípode ya no, venga, otro, uy, este, bumbo, venga, y te vas picando, entonces eso es una de las cosas que hay veces que también, que quieras o no, pues eso también te, al principio a mí me frustraba, decía, digo, uf, pues que no tengo pelas para comprarme un tele y bueno, venga, pues seguimos de esta manera. Entonces, para que la gente se le quite el miedo y que sepa que puede ir pasito a pasito en esta historia. Y después vamos a empezar, para poder empezar a caminar mucho, pues las redes sociales. Queremos estar presentes en Facebook, queremos estar presentes en Twitter e Instagram, ¿no? Para llegar a todos los sectores de edades, porque sabemos que los públicos de cada red social son diferentes y las edades también son diferentes. Queremos llegar a las mujeres jóvenes y por eso pues estaremos en Instagram, a todo el público en general, porque en Facebook está más una edad media, y después en Twitter es un poco como más informativo, un poco más, y queremos, y esos son más o menos los primeros dos pasitos que queremos ir dando. Y después pues cuando vayamos ya funcionando un poco más y también la pandemia lo permita, pues a lo mejor hacer talleres, encuentros, queremos hacer encuentros. Y allí pues está Astroita. y no, y ahí recorriendo diferentes sitios, Códice mismo, el CIE, que ya intentaremos que también que Virginia no nos haga un huequecito, y queremos ir a eso, es más o menos lo que tenemos pensado de entrada. Videoconferencias con Magallanes, por ejemplo. También, y Punto Azul. Exactamente, perfecto. Sí, sabemos que contamos con ustedes y eso estamos agradecidas, y por eso hemos dado el parto aquí en vivo y en directo con ustedes y en primicia. Oye, una pregunta, ya que, pues como tú has dicho, Mabel, la astrofotografía comprende no solo con telescopio, sino también con una cámara y un trípode. Uh-huh. Y a eso quería yo, por ejemplo, en esa parte, cuando Marichu me contó el proyecto, el enfoque o qué perfil de compañera en este grupo andáis buscando, por ejemplo, esa persona que con una cámara y un trípode hace una circumpolar, una observación de, por ejemplo, de una fotografía en un amanecer, un anochecer, de la luna simplemente, objetos una Vía Láctea, o hacer una composición de que sabes que hacer, por ejemplo, un paisaje nocturno que esté bien compuesto, que esté esa Vía Láctea con un paisaje bien hecho y demás, pues eso tiene, a mí por ejemplo me flipa mucho, ¿sabes? A mí la luna, la Vía Láctea en composición de paisaje nocturno me parece que son cosas súper súper chulas, y de verdad que no sé, yo cuando descubrí, pues yo empecé con pues eso, con un objetivo que me venía a la cámara, y claro, la Vía Láctea cuando la primera que a verle que la fotografié, pues bueno, pero cuando ya realmente era una fotografía de Vía Láctea que yo vi que era como las que otros fotógrafos que yo estaba viendo, a mí eran lagrimones, te lo juro, yo decía, pero que se ve como en la foto. Y eso lo queremos, eso es lo que queremos transmitir, que sepa la gente que hay mucha emoción en la fotografía. Y entonces, y todo el público, Juan Antonio, estamos abiertas a que todas las personas, a todas las mujeres que sientan una pasión por ver el cielo, o por la luna, o por los planetas, o por las nebulosas, pues que sepan que con nosotras pueden contar, y que nosotras, pues, como digo, yo de principiante, y después incluso, pues ya está, después ahí está Marichu para, y Alicia y Leo, que son unas máquinas, y en procesado, que también es una de las partes que en astrofotografía es muy importante, y yo, por ejemplo, sigo frustradísima en eso, porque no doy con ello, así que incluso me van a enseñar a mí, yo me he metido en este grupo para aprender también. Entonces yo creo que estamos abiertas a todas las mujeres, de verdad, todas las que quieran entrar, estamos encantadas. Y ya que lo has dicho, Leo, por ejemplo, que nos ha hablado de la... ¿Dónde debe de dirigirse? O, por ejemplo, si conocemos a gente que no esté vinculada, pero que ande en nuestra asociación o ande en un grupo o la conocemos por las redes de acerto fotografía, ¿a dónde le debemos de decir que se dirija para que se ponga en contacto con vosotras? Una. Ah, bueno. Sí, Leo. No, Mabel, si quieres terminar así, porque además era la parte de, como has comentado, de redes sociales. Pues, nada más que vamos a empezar ya, que queríamos hacer la presentación y vamos a empezar a mover las redes. Y entonces en las redes nos pueden buscar. Vamos a hacer, bueno, hay alguien por ahí que tiene que decir el nombre. No me corresponde a mí. Y un logotipo y una cosa bonita así también para que empiece a ser ya algo de difusión más conocida y que ya se sepa dónde ir. Ahora de momento pues es un poco el comienzo, sí. Muy bien. Es que Leo es la artista y es la que está ahí con la vuelta de la... Está creando. Te quería preguntarle una pregunta. Bueno, antes de preguntarte una pregunta a todas, lo de astrafotógrafo, astrafantástica va adelante, no, eso es. Marichu. Bueno, todas somos fantásticas. Eso que. O sea, todas las mujeres. Quito duda. Somos fantásticas. Y el que diga que no miente. Todavía no tenéis nombre, ¿no? Bueno, Leo, tú como, bueno, para nosotros, aunque eres una aficionada a la astronomía peculiar, porque eres profesional, vamos, el que vosotros tres hayáis montado Astroita, tengáis, bueno, una visión de la astronomía tan profesionalizada, porque la verdad es que comparado con cualquier incluso agrupación puntera, bueno, pues se hacen cosas, se hacen bastante ciencia en las agrupaciones, pero en Astroita es que soy, bueno, pues yo creo que para el astrónomo aficionado lo más que es que uno puede llegar y convertir eso, pues, además en vuestro trabajo. ¿Tú crees que tu experiencia o cómo puedes tú contribuir a que personas que con pequeños conocimientos o con conocimientos incipientes, pero que les gusta meterlas en el mundo de la astronomía y en concreto de ese mundo un poquito más difícil que es la astrofotografía, porque la astrofotografía no es solo hacer fotos. Astrofotografía, desde el punto de vista de un fotógrafo, puede que sea algo más que una fotografía nocturna, pero desde un aficionado a la astronomía es conocer el objeto, conocer un montón de cosas de cariño hacia esta afición. Cuéntanos, ¿cuál es tu papel? Que yo creo que puede ser muy importante y primordial en estos casos. A mí, sinceramente, me haría muchísima ilusión pensar que de alguna manera mi aventura un poco loca sirva de referente o le motive a alguien más. Me da igual, en este caso, sea chica, chico, cualquier persona en este caso que tenga una ilusión y un sueño, creo que debe hacer el esfuerzo que sea por perseguirlo, porque creo que en cierto modo es parte de la aventura de la vida, ¿no? Entonces, bueno, nos puede dar con más o menos intensidad, es cierto, pero lo cierto es que a todos nos une de alguna manera. En mi caso, una de las cosas que realmente es lo que prácticamente intento transmitir siempre es que las cosas tienes que ponerlas como una meta, o sea, tienes que visualizarlas, a saber qué quieres, qué te ilusiona, y después plantearte hasta cuándo o hasta cuánto eres capaz de sacrificarte por ello. Porque todo conlleva sacrificio, trabajo, mucho esfuerzo. Es complicado, pero da igual, porque realmente si estás haciendo algo que te hace feliz o que te gusta, será más o menos complejo, pero al final sientes que estás viviendo tu sueño, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo en mi caso me gustaría que hubiera más personas, ¿no?, que me dijeran, mira, pues yo me planteé en este punto y me encontré con esta dificultad, pero dije, no, voy a tirar para adelante, ¿no? Es un poco esta filosofía que tenemos aquí en el observatorio. Entonces, de alguna manera, pues bueno, ya sea no solamente en la astronomía y que bueno, pues tú lleves tu astronomía hasta un grado en el que pases de tu digamos, vida amateur a una etapa en la que ya pues trabajas a nivel de... Con investigadores, ¿no? O sea, no solamente participando en proyectos científicos, sino además trabajando para construir instrumental que te permita o que permita al investigador pues, desarrollar proyectos que ya sean simples prototipos o bueno, que colaborar en algún tipo de investigación de larga base temporal, etcétera. No deja de ser, en este caso, un sueño también mío de mi infancia, ¿no? Es decir, yo siempre quería ser astrónoma, yo mi sueño era trabajar en un observatorio y bueno, como todos los sueños, pues son duros. Yo me acuerdo muchas veces de todos esos eslogan y demás, y al final es real, pero en realidad no es tan complejo. Es simplemente que podamos encontrar tiempo, que podamos encontrar dónde están nuestros límites y valorar si los podemos superar. En muchos casos, sí. Y ya encontraremos dónde está el límite más complejo, pero en realidad, donde creemos que ya nos paramos, por ejemplo, el caso que ha comentado Mabel, de encontrarse ante una Vía Láctea con un objetivo y demás, en el momento que aprendes o descubres que mejorando la óptica o incluso marchándote a un lugar con otro tipo de contaminación, etcétera, es decir, o bien porque aprendes, o bien porque te enseñan, o porque experimentas por ti mismo, pero tenemos que romper esas barreras, primero las internas, y después las que nos vamos a encontrar inertes a las circunstancias, ya sea por el lugar o por la circunstancia que sea, y después las que nos puedan llegar asociadas a cómo se pueda, digamos, compaginar con nuestra vida diaria, ¿no? Familiar, laboral, etc. Entonces, bueno, pues a partir de ahí es donde nos vemos, digamos, viviendo, ¿no?, esta experiencia. Yo para mí... reconozco que hay una gran parte de esta aventura que es muy bonita, es compleja, pero bueno, no es imposible. Simplemente, bueno, pues en este caso hay que estar un poco loco también. Es decir, tienes que lanzarte y cruzar esas barreras. Para mí este proyecto con mis compañeras es una alegría porque yo, por ejemplo, durante muchísimo tiempo... toda la parte de la astrofotografía durante un tiempo pues es vaga, llegas a un límite en el que crees que ya de ahí no puedes subir, vas aprendiendo, te encuentras con muchísimos compañeros, hay muy pocas chicas que estén dispuestas a coger el coche en plan loco y irte en mitad del campo. A veces si no vas acompañada no te atreves. También hay ciertas situaciones en las que de alguna manera pues bueno, también te ves ahí un poquito limitado, pero bueno, al final... vas evolucionando y te das cuenta que todas y todos en general somos como una gran cadena y cada uno somos un eslabón y estamos posicionados en una parte del eslabón. Al final, gracias a que estamos todos conectados, el conocimiento fluye y las experiencias se comparten. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener gran experiencia en una parte de la astrofotografía, Marichu tiene en otra, Mabel está experimentando la suya y a cada una de nosotras seguramente se nos acercarán en diferentes grados, ¿no?, de conocimiento. Y quienes, por ejemplo, pues estén empezando, pues conectarán muy bien con Mabel porque se encuentra ella también en esa etapa tan bonita de iniciación, de experimentar y de aprendizaje incluso de ella misma. Y en el caso mío, o en el de Alicia o Marichu igual, estamos también en puntos en el que siempre por encima hay un mundo por descubrir. Al final, entre todos, yo creo que se puede crear un ambiente... muy motivador. Entonces, al final dices tú, seguramente hay un montón de amigas, de compañeras o de personas en general, cualquier persona que tenga ilusión por algo, en el caso de la astrofotografía, pues seguro, estoy segura de que gran parte de todas las chicas que a lo mejor pertenecen están en asociaciones astronómicas o van por libre y también les apetece aprender, pues encuentren en esta especie de pues, grupo de forma virtual, vamos a empezar, pues a hacer consultas, a preguntar, a experimentar, a compartir sus experiencias y que de una forma pues veamos cómo entre todas yo creo que podemos conseguir una motivación. Ya, incluso estas quedadas que se pueden empezar a ir formalizando poco a poco, pues nos dé para conocernos y todo esto pues genere un efecto bola de nieve, ¿no? Y que de alguna manera pues al final la astrofotografía también abra esa puerta, ¿no?, a esa cantidad de... Pues seguramente hay un montón de chicas que también están... Les encanta la parte de la fotografía, lo ven a lo mejor un poco complicado, pero bueno, ahí estamos. Yo creo que en las asociaciones, estoy segura que además también hay una gran parte de la labor de las asociaciones en las que también se está haciendo esa divulgación sobre la astrofotografía. Pero luego siempre hay ese ambiente en el que a lo mejor pues, te da a lo mejor apuro preguntar, no te atreves a comentar o hacer una serie de cuestiones pues, porque ves nivel y al final pues, tú te quedas un poquito ahí en la retaguardia. Bueno, pues un poquito para... Ay, se nos ha caído Marichu. ¡Marichu! ¿Estás bien? Estoy bien. Perdón. Sirva un poquito para bueno, pues generar un poco esa esa fusión, ¿no? esa forma de, bueno, de abrir esa puerta. Y al final, pues bueno, yo creo que si de alguna manera pues yo sirvo también como un ejemplo de que el que la sigue la consigue, pues cualquiera de vosotras, cualquiera de vosotros, si tenéis metas y sueños, yo estoy segura de que también podéis alcanzarlos, o por lo menos llevar vuestros pasos hacia ese destino. Al final, el destino nos va a recompensar y yo confío en eso además. Bien, eres buen modelo donde fijarse, seguro que sí. Bueno, pues estamos acabando el programa. Agustín. Hay que preguntarle también, ¿no? Agustín, imagino que si Icor está aquí presente es porque igual hay algo de patrocinio de Star City para todas aquellas personas que se inicien, por lo menos un asesoramiento y un material, ¿no? Algo tendrá que opinar este hombre, ¿no? Ese poder que tiene Astro City en el mundo de la astrofotografía. Vamos a abrir los micrófonos. Quedaba una última pregunta de Joaquín, pero podemos preguntarle ya directamente, ya que la has hecho y puede contestar. Icor, estamos esperando que nos digas. Te han lanzado un guante. No sé si. Pues parece que no lo coge. No. Espérate, ahora. Icor, ¿aceptas el reto o no aceptas el reto? Estas mujeres necesitan apoyo. Tiene el micrófono cerrado, Icor. Te lo abrimos si no, espérate a ver si lo encuentro y se lo abro si no puede. Es que el tema de cerrar los micrófonos es para que no hubiera ruido mientras, pero como ahora. Sí. Sí que lo he escuchado, sí. Yo soy un trabajador. Habla con el jefe. Por cierto, un placer conocerte en persona. Hemos visto todos tus vídeos en Astro City. Encantado, Ico. Ya, José Luis, ya le hemos lanzado cuando Marichu acabe de tirar toda su casa. O de matar a la araña, que no sabemos qué está. Ya no me queda nada por tirar, ya la ha tirado tú. De batería. Ya, cogeremos el teléfono de Ico y podemos entrevistarlo algún día. Bueno, pues aparte de que ahora, cuando terminemos la última pregunta, si Joaquín puede lanzarla, abriremos micrófono a todos los que queráis para que saludéis, incluso para que Miquel nos diga si hay algún colaborador más que, bueno, y si el colaborador quiere colaborar con nosotros hablando, claro. Pero Joaquín, a la última pregunta vamos a hacerla para que no la tenga Alicia y por extensión a la Astra Fantástica, ¿vale? Sí, pero hay algunas que la han contestado ya, ¿no? Por eso va para Alicia. Primero va para Alicia. Eso, Alicia. Mójate. ¿Tú de quién eres? Del Sevilla. Del Sevilla. Vamos. Del Sevilla Fútbol Club. A ver. Señor director, ¿la cortamos o la dejamos? Es que señor director es del Betis, no quiere decir más nada. Por favor. Porque van los primeros ahora mismo. Van los primeros. Bueno. La pregunta, Joaquín. Alicia, ¿tú qué eres más, del monolito o de Nolan? Yo del monolito. Muy bien. ¿Y la Astra Fantástica en general? Yo ya sabes, yo interestelar, ya sí, lo sabes. Sí, ya lo contestaste y no puedes volverte atrás, lo siento. No, para nada, yo interestelar, lo siento, pero interestelar. Sí. Monolito. Corazoncito ahí, cada cosa tiene lo suyo. Al final, Leo, no nos falles. No. Que vamos a tirarte el monolito. Joaquín, Miquel, un voto para interestelar. Astro Fantástica, un voto para... 3-2. Uno y tres, que diga, 1-3. No, 2-1. Vamos a ver. Miquel es interestelar. Sí. Sí. Alicia, 2001. Y Astro Fantástica gana 3-1. 3-1, sí, 3-1. Luego es un segundo. Porque Leo ha dicho claramente que ella prefiere 2001, porque si no es que se le puede caer el monolito de Astrucha. Con el de Miquel, 3-2, ¿no? 3-2, vamos a dejarlo un poquito manipulado. Con el de Miquel, 3-2. No, 2-1 lo dejamos, porque las dos fantásticas van juntas. Bueno. Esta discusión... Un lote. Que ya lo tomaremos nota, no sabemos quién va ganando, tendremos que hacerlo el recuento otra vez, pero lo dicho, ha sido un placer que estéis con nosotros. Y Miquel, por favor, bueno, y las personas que estáis con nosotros hoy, podéis abrir micro. El programa lo vamos a seguir grabando y lo vamos a emitir lo que habléis, así que podéis decir lo que queráis, pero decidnos quiénes son los colaboradores que están también aquí en el programa. Aparte de que al final, si sigue Julia aquí, le tengo sí, que sigo hacer aquí, estoy diseño. Aquí, estoy aquí con el corazón que se me ha parado dos veces de los dos golpes de Marichu. Porque ahora... estaba escuchando tan atentamente a Leo y se oye un ra. Siento, sí, pero ¿qué ha pasado? Es que me quedaba sin batería, he tenido que conectar el móvil y ahí se ha ido todo el cara, se ha ido la porra todo. Bueno, vale. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, como veis, tengo visita después de tantos meses sin ver a mis amigos, estar aquí pintando. Mis amigos, que por cierto, mirad qué maravilla me acaban de pintar. Me acaban de pintar unas zapatillas. ¡Olé! ¡Hola! ¡Qué chula! Con qué chula. Un astronauta y todo, qué bueno, oh, qué es flipante. Oye, pues esas a comercializarlas, ¿eh? Claro, claro, sí. A las redes sociales que van. Antes que nada, gracias a Miquel, porque yo nunca he leído esa revista, tengo conocimiento de ella desde hace unos días y la verdad es que me la voy a bajar y la voy a leer detenidamente. Y nada, daros un abrazo a todos. Sé que habéis ido a ver la exposición, que quedan solamente 7 días para ver la exposición en Rota y que, bueno, que me alegro mucho de que haya tenido 227 visualizaciones en el canal de Magallanes, que uh-huh. Eso es muy grande. Y grande, gracias también a Juan Antonio por el apoyo de tener allí mis obras. Y nada más. Julia. Me dijeron cuando estuve en la exposición que te dijera que sí. Tiene mucho éxito, que está viniendo mucha gente, ¿eh? Que, y que les encanta y está aprendiendo la encargada de allí de mostrar le hemos estado haciendo cursillos, sí, diciéndole. Pobre. Yo estuve incluso comparándole, diciéndoles que realmente los objetos que tú pintas son reales, que sí. Y llevaban el móvil varios de ellos y sí. Se quedó la que está, la encargada de allí, alucinando. Y dice, y me insistió que te dijera que está yendo la cosa muy bien. Me alegro muchísimo, que lo vea mucha gente. ¿Qué haces? Vamos. Sí, sí, la prensa le está dando mucho eco, ¿eh? Yo quiero ir este fin de semana a ver si me puedo acercar con mi mujer y lo vemos, ¿vale? Muy bien, José Luis. Estos días yo también estaré. Muy bien. Pues nada, ya Galito ha comentado, Marichu también estuvo, me consta, y también estuvo. Sí, Marichu fue una de las primeras. Fotos y selfies, mandarlas. Yo fui y estaba allí viendo los cuadros con mi cámara, mi trípode. Y entró un grupo de ingleses, o de americanos, que está a la base de Rota, un grupo de americanos, y no sé por qué pensaron que yo era tú. Hombre, hay que decir que tienes más pelo y más cintura que yo, porque yo ya no tengo cintura. Vieron la exposición y cuando salían se dirigieron a mí diciéndome lo mucho que les había gustado. Yo, muchas gracias. No, la verdad es que yo me he quedado, aunque no lo creáis, muy impactada de las fotografías, porque los cuadros se ven realmente muy bonitos porque el fondo es blanco. Claro, yo aquí tengo un fondo que son tochanas, son tochos. Destacan muchísimo. Exactamente, y con la luz que tiene, entonces no tiene nada que ver, yo lo vuelvo a repetir, de verlo en un ordenador, en un móvil, a ver una cosa en vivo y en directo, como tiene que ser, pero bueno. Cuadros en las fin. Paredes, ¿no? Exacto, muy sí, bien. Sí. Bueno, pues lo dicho, Miquel, ¿alguien que nos quieras comentar o alguien que quiera comentar algo sobre la revista y que colabore? De los que están por aquí. De los que están aquí, claro, los que todavía no han llegado. Por cierto, no te vayas tampoco. Si nadie comenta nada, Santi, que está por aquí, no sé si colabora con la revista, Manuel Santos, Francisco Manuel Santos, que no colabora, pero es de Piconcillo. Supongo que es él. Sí, está Francisco Manuel aquí, con su telescopio y todo, mira. Estás en tu cúpula. Ahí bueno, saluda. Buenas tardes. Buena que te hayas conectado además y danos las noticias tú en primicia. Bueno, en primicia que ya la he dado yo, pero que nos la dé el autor. Cuéntanos. ¿Qué noticia? Te han dado un código de algo, ¿no? ¡Ah, vaya! Ah. Sí. Ya por fin han otorgado a mi observatorio el código MPC, el G05. Muy bien, estupendo. Pues enhorabuena, Francis. Enhorabuena, éxito. Y estuvimos encantados cuando la RADA organizó allí la jornada. Tenéis un cielo fantástico. Bueno, un poquito más lejos, todavía mejor, pero por la zona tuya, el cielo, disfrutamos bastante. Aunque, por cierto, recuerdo que en aquella ocasión Marichu se perdió la mitad, casi toda la observación, porque se fue Astroita directamente a la... no sé a qué hora. Sí, sí. Cierto. Pues sí, sí. Nada, lo dicho, enhorabuena, Francis, y si no hay nada más, pues despedimos el programa. Gracias a todos que habéis conectado, y Miquel, un placer. Igualmente. De tenerte aquí, puedes volver cuando quieras, estos micrófonos son tuyos para que vengas, nos cuentes cosas de la revista, anécdotas, o simplemente eches un rato con nosotros, es un rato divertido y nada más, que es lo que pretendemos, pasárnoslo bien, y si después nos escuchan y les gusta, pues estupendo. Vale. Habrá que hacer una astropaella en Jerez, pues. Eso sí. Eso sí. Yo lo tengo muy cerquita, ¿eh? Eso ha quedado ya grabado a fuego. Pero Miquel, espérate. Jerez muy bien, pero no tiene playa. Veniros a Mar de la Grana. Veniros a Mar de la Grana. La playa más cercana a Jerez. Veniros a Mar de la Grana y ahí ya tenéis disposa a mamar. Miquel, ¿y de marisco? ¿Puede ser de marisco la paella? ¡Al romerijo! ¡Una paella del romerijo! La paella como la haga Miquel, como la haga él. Para lo de romerijo... Seguro que te va a gustar. Para lo de romerijo ya hace falta una buena vaquita, ¿eh? Bueno, pues suena ya de fondo la sintonía de despedida. Y nos tenemos que marchar. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a nuestros invitados. Y nos vemos el martes que viene en un punto azul. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.